Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas. En la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En la Jefatura de RNB Activa, Gabriela Ibarra. Hoy en los controles nos acompaña Napoleón Freites. También en vivo se une a transmitir a Alba Ciudad 96.3 FM emisora. Del Ministerio del Poder Popular para la Cultura agradecemos a su director José Coronado por apoyarnos. En los controles de la cónsula de Alba Ciudad 96.3 FM está Astrid Sosa. Asistencia de producción, la joven periodista Paola Pertus. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Liste Ramos. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Ya es domingo 25 de agosto del 2019. Nosotros le ofreceremos variada información, como siempre, acompañada de la música que identifica a nuestra hermosa región oriental. Buen provecho a los que se disponen a desayunar y, bueno, a estar en familia, unidos, con ese cariño, con muchas bendiciones de Dios Todopoderoso y de nuestra Virgen del Valle. Iniciamos el programa de hoy, ya son las 9:03 de la mañana, con un excelente joropo oriental. Interpreta la queridísima y recordada eterna sirena de Cumaná, Estado Sucre, María Rodríguez. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Me enseñaron la alegría del pueblo y su tradición. Me enseñaron Síguenos en las redes sociales. En Twitter, arroba Oriente Venezolano y su cultura. Arroba Oriente Venezolano y su cultura. Y en Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. Esa canción, letra del compaíto Freddy Bermúdez, titulada Arraigo, en la voz de nuestro amigo José Purrungo Salazar, acompañado del ensamble Horizonte, oriundos de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Por cierto, por ahí está en sintonía, conectadísimo en la página del Oriente Venezolano y su cultura, el compositor de este hermosísimo tema, Freddy Bermúdez, está en sintonía desde la costa oriental del lago en el estado Zulia. Tiene muchos años viviendo allá, pero haciendo música oriental. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo, están a tiempo, apenas son las 9 con 12 minutos, estamos invertidos, será por el frío, chicos, son las 9 con 12 minutos, así sí. Comentarios y sugerencias, como le estaba comentando, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. Presten atención también a este llamado que hacemos semana a semana. Si tienes un CD o un promocional en géneros orientales, tu programa El Oriente Venezolano y su Cultura es un aliado para que suenes en radio sin pagar esa malvada payola, que es payola, tener dinero para que suenes y escuches ahora musical. Olvídense de eso. Ocúpese de enviar ese material musical a nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Envíense material bien identificado, su nombre, apellido, autor, autora, y nosotros con muchísimo gusto vamos a sonarlo aquí en nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, para que todo el mundo se entere de esa maravillosa obra musical. Vamos a activar la mensajería de texto, porque ya a través de la página está llegando muchos mensajes, pero el 0414-262-6722 es el número habilitado para la mensajería de texto. 0414-262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo, son las 9 con 14 minutos. Efemérides orientales. Un 25 de agosto, pero de 1820, en su ciudad natal, Cumaná, Estado Sucre, muere el capitán de navío patriota Francisco Javier Gutiérrez Guerra. Fue oficial activo de la Marina en las campañas de Cumaná, Margarita, Barcelona y Araya entre 1811 y 1818. El cumanés Francisco Javier Gutiérrez, por disposición del libertador Simón Bolívar, fue nombrado jefe de las tropas sutiles patriotas en Oriente. Esa fue nuestra efemérides del día de hoy. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Vamos a recordar que Alba Ciudad el mes que viene estará cumpliendo 10 años haciendo un trabajo excelente, con mucha pasión, cariño, así que somos conciencia, somos cultura. Esta servidora se desempeña ya como locutora de guardia y coordinadora de producción. Estamos a la orden. Sí, señor. Y avanzamos con buena música. Seguimos disfrutando este tema que viene a continuación. Es un joropo que lleva por nombre Recordando a Lobol. Interpreta el grupo Camuare del Pedregal, Estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Thank you. Recordando a Novol, buenísimo ese jocoso joropo con cuareta o acordeón, al mejor estilo del grupo Camuare, oriundos del Pedregal, estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela y de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Vamos a enviar un saludo a nuestros amigos del estado Carabobo, Aragua, Lara, Miranda, en Nueva Esparta, la isla de Margarita, amada isla de Paraguachoa, en el estado Sucre, en el Zulia, ya lo saludamos. También en el distrito capital, que es la Gran Caracas, mi amada tierra natal, Barcelona, estado Anzoátegui y otros lugares donde llega la señal de RNB Activa, la señal que recorre la patria. La mensajería de texto 0414-262-6722, 0414-262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo. Vamos a pasar a la página del Oriente Venezolano y su cultura, porque hay muchísimos saludos aquí, después se acumulan y vienen los reclamos. Néstor León está en sintonía desde El Tigre, estado Anzoátegui. Saludos para ti, querido amigo, cantor, compositor y destacado abogado de la República Bolivariana de Venezuela. Pronto tenemos que reunirnos, Néstor. Hay mucho trabajo que hacer y bueno, compartir en familia. Vamos a ver si nos vemos en Palotal o aquí en Caracas o en El Tigre. Vamos a ver cómo queda esa agenda viajera. Un saludo para ti y toda tu familia que está en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Hermes Gutiérrez, el cacique de Guatemala, el hombre viajero. Vamos a ver dónde se encuentra. Dice, dan un saludo a mi madre, que estuvo de cumpleaños el pasado 22 de agosto. El 22 de agosto, la señora Gutiérrez se encuentra aquí en Caracas, en la parroquia 23 de enero, y su hijo, me imagino que le cantó muchísimo, hizo nuevas décimas para homenajear a su querida madre. Saludos, hermano. Y sigue disfrutando de su madre, que Dios le dé muchísima vida y salud. También en sintonía, mi tío Humberto Ramos, mejor conocido como Nené Ramos. Él está en sintonía aquí en la Gran Caracas. Dice, estoy en sintonía, mija, estoy muy bien. Y bueno, dice que dentro de poco nos vamos a dar un paseíto por allá, por Palotal. Y también un saludo al amigo Freddy López Bejarano. También, Freddy, un abrazo para ti. Está ahorita de duelo, falleció su hermano Franklin López Bejarano. Un abrazo para ti, lleno de mucha solidaridad. Y adelante, hermano, muchísima luz para su hermano, que está allá en el mejor sitio, con Dios nuestro Señor Todopoderoso. Seguimos avanzando, son las 9:21 de la mañana. Recorriendo nuestro oriente. Hoy viajaremos a un hermoso lugar del estado Bolívar. En la narración, Eleazar Valderrama. Producción, edición y montaje de esta servidora, Liste Ramos. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Recorrido por nuestro oriente, te invitamos a conocer la misión de Santa Teresita de Cabanayé, erigida en agosto del año 1943 por misioneros capuchinos, ubicada en la cuenca alta del río Caroní, municipio Gran Sabana, estado. El atractivo principal de Cabanayé es el punto de inicio para las excursiones al Salto Caroay, Salto Hueso y al Soropantepuy. Las construcciones de esta comunidad, en su mayoría, de acuerdo a una norma establecida, fueron hechas con piedras de la zona, lo cual ha logrado crear un efecto de simetría arquitectónica poco común en un centro poblado. Cabanayé, al estar enclavada sobre una altiplanicie bastante elevada, hace que la vista sobre la sabana sea insuperable y encantadora. Los ancianos del lugar te dirán con mucha amabilidad los nombres de cada tepuy visibles en la distancia. Para llegar a la exuberante Cabanayé, se parte de la troncal 10, muy cerca de Fuerte Luepa. Pasando el kilómetro 20, hay un cruce a la derecha que te lleva al Torrón Merún, una de las más hermosas caídas de agua de la Gran Sabana. En la base de este salto hay una poza ideal para bañarse. Ecoturismo y mucho más te ofrece nuestro estado Bolívar. Interesante por demás este exuberante lugar, Cabanallén, ubicado en el estado Bolívar, así que si tiene planes de ir hasta allá, no deje de pasar, disfrutar y compartir de ese paradisíaco lugar, Cabanallén, en el estado Bolívar. Estimados oyentes, están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. La mensajería de texto 0414-262-6722. Llega un mensaje a través de la página del Oriente Venezolano y su cultura y dice: hola, Comailiste, en sintonía es Johnny López y Adirén Brito en Caracas, Parroquia Altagracia. Gracias por tu maravilloso programa. Ajá, ese maravilloso programa que realza la cultura venezolana, y le coloca un hashtag: el Oriente Venezolano y su cultura. Bueno, es nuestro maravilloso programa. Aquí a la orden, lo hacemos toda la semana con muchísimo gusto, pasión y defensa. Es nuestro, no solamente mío. Ya va a cumplir 10 años con favor de Dios y la Virgen del Valle. Son las 9:24. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Avanzamos con música alegre. Este calixo se titula Ricky Boom, interpreta la agrupación patrimonial de Sound People del estado Bolívar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Ricky boom boom, Ricky boom boom, Ricky boom boom boom boom boom boom boom boom. Ricky boom boom, Ricky boom boom, Ricky boom boom, Ricky boom boom boom boom boom boom boom. Ricky ting, Ricky calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el Oriente Venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Paisaje ese que adorna toda tu geografía. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación, somos cultura. Y 27 minutos. Copa menstrual, amiga de tu cuerpo. Beneficios ecológicos. ¿Sabías que una toalla sanitaria tarda aproximadamente 500 años en degradarse? Solo puede utilizarse una vez y contamina el ambiente debido a los agresivos componentes que la integran. teniendo en cuenta que la menstruación en cada mujer dura alrededor de 40 años, usamos a lo largo de nuestra vida cerca de 13.000 toallas sanitarias. Por cada toalla usada, se producen 5 gramos de basura, que al año se traducen en 65 kilogramos y en 40 años son 2.600 kilogramos de desecho altamente contaminante para nuestro ambiente. Con la copa menstrual decimos basta. A diferencia de las toallas sanitarias, la copa menstrual es respetuosa con el ambiente y nuestro cuerpo. Es reutilizable hasta por 10 años. Protege tu flujo durante 10 horas. No genera irritación, tampoco produce mal olor. Es cómoda cuando está dentro de la vagina y se limpia enjuagándola con agua hervida. Copa menstrual, amiga de tu cuerpo. Playas, ríos, parques, viajes, tradiciones y mucho más solo por Tierra de Aventuras. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, conducido por Angie Vélez. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, Muñeca y Monte, de Magaly Muñoz Pimentel. El Cardenalito, Lengua y Literatura, de cuarto grado, página 151. Muñeca de monte, boquita de semeruco, ojitos de parapara, cabello de bejuco, cabezote de tapara. ¿Qué es eso, Manuelita? Es una muñeca de monte, pero no puede abrazar, ni puede caminar. Brazos de palmera, piernitas de palo santo, cuerpo de enredadera y cachetes de mastanto. Todavía no puede amar. Píntale un corazón grande en el centro del pecho. Radio Talento, tu voz escolar. Arma tu agenda cultural para este fin de semana con Alba Ciudad 96.3 FM. Asiste al Eje del Buen Vivir, Jardín Cultural de Caracas, este domingo 25 de agosto y disfruta de las siguientes actividades. A las 11 de la mañana, clase de baile. A las 3 de la tarde, los tambores se hacen presentes en la Ruta del Tambor con el Grupo Madera. A las 5 de la tarde, los Terrícolas de los Recuerdos, un tributo a los terrícolas. Ven y disfruta de tu fin de semana cultural. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Testimonio del encanto, cuna del Cumanagoto, pescador con verbo innoto, de sudor, lágrima y llanto. Testimonio del encanto, cuna del Cumanagoto, pescador con verbo innoto, de sudor, lágrima y llanto. Por eso te quiero tanto, Cumaná de mis cantares, tierra de mil avatares. Son muchos los desengaños, como recuerdo los caños de tu extenso Manzanares. Como recuerdo los caños de tu extenso Manzanares. Una palma y un cordero representan la esperanza de una virgen de añoranza, del sacrificio certero. Palma y un cordero representan la esperanza de una virgen de añoranza, del sacrificio certero. Cumán es pardo guerrero, es la gloria y la grandeza, esta poesía te expresa. Lo que la historia atesora, Santa Inés, la protectora patrona de la pureza. Santa Inés, la protectora patrona de la pureza. Señorial, te dedico mis cantares, la cumbre. mis cantares, la cuna del mariscal, sultana del Manzanares. Elevado verso y prosa, eres calle, eres rosa, albergue de tantos mitos. Tu vientre brota eruditos, de elevado verso y prosa, eres calle, eres rosa, albergue de tantos mitos. Parajes y rinconcitos, leyenda que no termina, donde la musa germina. Maestro navega hoy, recordando a Andrés Eloy y el Ramos de pluma fina, recordando a Andrés Eloy y el Ramos de pluma fina. Tienes trigueñas mujeres, cocoteros de agua fresca, sitiales para la pesca, hermosos atardeceres. Tienes trigueñas mujeres, cocoteros de agua fresca, sitiales para la pesca, de hermosos atardeceres. Grandiosos amaneceres, motivo de cantautores, idilio, pasión y flores. Cuando la bruma suspira, esta poesía me inspira, cumana de mis amores. Esta poesía me inspira, cumana de mis amores. Señorial, te dedico mis cantares, la cuna del mariscal, sultana del Manzanares. Cumaná de mis amores, bellísima canción, el género merengue oriental interpretada por el grupo Cuerdas del Manzanares de Cumaná, Estado Sucre, la primogénita del continente, más de 500 años de historia y tradición. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura, domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. El 0414-262-6722, 0414-262-6722, para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo. Algo debe ocurrir acá con la telefonía, que están represados los mensajes. Seguramente cuando salgamos de acá de cabina llegan toditos, pero están activados por la página del Oriente Venezolano y su cultura. Aquí hay más de 50 personas escribiendo, y entre ellos están, vamos a mencionarlos: Lilian Marval, Claudia León, Norquis Correa, Malena Hernández, Héctor Díaz, Héctor Rosas, Fran Rojas, José Luis Medina, Norquis Correa, Rafael Brazón, Zoilo González, Jairo Milano, José Marcano y muchísimos están aquí escribiendo. Un saludo para ustedes, muchísimas gracias por estar tempranitos pegado a la página del Oriente Venezolano y su cultura, marcando me gusta, escribiendo, dando esos mensajes y la grata compañía a esta hora de la mañana. Son las 9:37. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural sin ninguna pena, enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tomen nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com, en letra minúscula, todo pegadito. También puede hacerlo a través de nuestra página en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Envíen esas invitaciones. Si tiene una reunión, un compartir de música, de danza, de teatro, de cine, de lo que ustedes estén haciendo en sus comunidades, por supuesto, en estas vacaciones, actívense, mande esa nota. Por aquí tenemos una invitación que nos llega por parte de la Fundación Librerías del Sur y la tienda Red de Arte de Barcelona, Estado Anzoátegui. Está ubicada frente a la Plaza Boyacá, justo al lado de la emblemática Catedral de Barcelona. Hermosísima plaza y la Catedral de Barcelona, bueno, un emblema para un patrimonio para los barceloneses. El llamado es para que los artistas plásticos participen en la convocatoria Virgen Venerada, dedicada a nuestra patrona, la Virgen del Valle. Para mayor información, visite la página en Facebook de Galería y Tienda Red de Arte Alejandro Parucho de Barcelona, Estado Anzoátegui. Le recomendamos que visite también este hermoso lugar, Librerías del Sur y la Tienda Red de Arte de Barcelona, Estado Anzoátegui. Ellas pertenecen al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Va a encontrar muchísimas cosas hermosas. Es un lugar bellísimo. Un saludo a nuestra amiga Gabriela Armas, que está al mando de ese hermosísimo lugar para compartir. Cada vez que voy a Barcelona, mi tierra natal, me quedo un ratico allí. Siempre hago trabajos. Pero bueno, la idea es que se sienta ese calor de hermanos y hermanas en ese hermoso lugar. Recuerden, artistas plásticos, no dejen de participar en la convocatoria Virgen Venerada, la Virgen del Valle. Nosotros hacemos su celebración, sus fiestas, ya está cerquitica, el 8 de septiembre. Por cierto, ese día va a caer domingo y nosotros tendremos un programa súper especial en vivo dedicado a la patrona del Oriente Venezolano y de la Armada Nacional Bolivariana, la Virgen del Valle. Son las 9:40. El talento infantil enalteciendo el folclor de la patria. rima esta décima en Galerón titulada Porque soy macanagüero, en la voz del jovencito José Gregorio Valerio, oriundo de la península de Macanao, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. El Oriente Venezolano y su cultura, más de 9 años y medio de manera ininterrumpida, junto a ustedes con mucho amor, pasión y defensa por nuestras tradiciones. Ya es un matrimonio hecho con el Oriente Venezolano y su cultura. Así tengamos fiebre, llueva, cosas. Bueno, han pasado mil cosas y aquí estamos, trabajando. Por lo menos hoy me siento un poquito aquejada de salud, otra vez con la gripe, con la estornudo. Son virosis que pasan y bueno, ahí estamos. Preparamos y tomamos un guarapito y una pastillita y aquí estamos trabajando con muchísimo cariño para todos ustedes. El 0414-262-6722, la mensajería de texto 0414-262-6722 para su mensajería de texto. Nosotros trabajamos en vivo, son las 9:45 de la mañana. Por aquí tenemos un saludo que hay que enviarle a la señora Elide Bejarano Bermúdez. Está aquí en la Gran Caracas, ella es oriunda de Cariaco, Estado Sucre. Un saludo para usted, paisana, que se encuentra con nosotros aquí en la Gran Caracas, disfrutando del Oriente Venezolano y su cultura. ¡Avanzamos! Nuestros pueblos indígenas en el Oriente Venezolano y su cultura. Conoceremos un poco más de un aguerrido cacique del estado Anzoátegui. En la narración, producción, edición y montaje, nuestra querida asistente de producción, la joven periodista de Alba Ciudad 96.3 FM, Paola Pertus, es en el Oriente Venezolano y su cultura. Caigua, el cacique rebelde. Cuando llegaron los primeros colonizadores españoles a Venezuela, poco tiempo después también lo hicieron comisiones de la Iglesia Católica que tenían como objetivo evangelizar a los pueblos indígenas. En lo que hoy conocemos como la parroquia Caigua del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, había un poblado en especial llamado Acuripacuar, al que los frailes franciscanos no podían llegar por la amenaza y fiereza de su líder, el cacique Caigua. Caigua no permitió por mucho tiempo la entrada de los españoles a su territorio. Sin embargo, al ver que la mayoría de las tribus cercanas habían sido sometidas, aceptó la religión católica y en acto de paz entregó su lanza al niño Jesús, no sin antes protestar, negándose el alimento hasta morir. Colonizadores y frailes, al ver la entrega del cacique por su pueblo, decidieron rebautizar estas tierras con el nombre de Caigua, el cacique rebelde, ubicada hoy en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. Bailes, música y alegría de su gente, alegría de su gente. Así es nuestro Oriente Venezolano. Recreándote en tu caudal, bajas de la cordillera, donde un Caribe se esmera desde las sierras del mar. Recuerdo fui un pescador y tus aguas mis quimeras, mis aventuras primeras, ay, mis primeras aventuras del amor. Ay, Neverí, cuando me alejó de ti, canto para revivir y hasta me mojas mis penas. Ay, Neverí, corazón de Anzoátegui, no te vayas a rendir, ay, por favor, no te mueras. Thank you. cuentan de tu mocedad, aborigen y altanera. De tantas almas guerreras que honraron su dignidad, teniendo que navegar hasta contra la corriente, regando en tu casa fuerte sangre por la libertad. Ay, Neverí, cuando me alejó de ti, canto para revivir y hasta me mojas mis penas. Ay, Neverí, corazón de Anzuategui, no te vayas a rendir, ay, por favor, no te mueras. Oírte cantar con las ranas cuando hay luna, contando de una por una tus leyendas y asustar a quien te ha de cortejar y que como novio espera su turno entre tus riberas. Ay, tus riberas de poderte enamorar. Ay, Neverí, cuando me alejó de ti, canto para revivir y hasta me mojas mis penas. Ay, Neverí, corazón de Anzuategui, no te vayas a rendir, ay, por favor, no te mueras. Ay, Neverí, cuando me alejo de ti, canto para revivir y hasta me mojas mis penas. Ay, Neverí, corazón de Anzuategui, no te vayas a rendir, ay, por favor, no te mueras. El Zuliano, camarada y querido amigo Amílcar Briceño, interpretando este bonito regalo musical que lleva por nombre Neverí. Esta canción tiene su historia, ya que fue una petición que le hice hace más o menos unos 7 años, cuando trabajábamos en Cariña FM. Le dije, echando broma, en los pasillos, Amílcar, eres Zuliano, déjale algo musical a Barcelona. Y en cuestión de semanas me dijo, mira, ven acá, oriental, ya te hice una canción de esas que tú pones en tu programa. Siempre le estaremos agradecidos por ese detalle al río Neverí, que atraviesa y adorna mi querida tierra natal, Barcelona, estado Anzoátegui. Yo soy de Palatal y detrás está el Paseo Bombón y el río Neverí. Así que bueno, crecí adorando, viendo ese río imponente. A mí siempre me daba miedo caminar por ahí. Le decía a mi mamá, no, yo no quiero caminar por el puente, me da miedo. Pero bueno, son cosas de niños. Y allá está todavía el río Neverí, hermosísimo, sus riberas. Y hay que seguir conservándolo, cuidándolo y sobre todo haciéndole el mantenimiento a sus lugares de recreación. Hay espacios para hacer ejercicios, para trotar, para hacer muchas cosas, nada de hacer sancocho, porque eso era en la otra época, mucho tiempo atrás, que hacían sus sancochos en las orillas del río Neverí, pero ya no se permite. Vamos a enviar un saludo a los paloteros que están en sintonía del oriente venezolano y su cultura, como Fran Rengel, el cronista de Palotal. Querido amigo, un abrazo, siempre está allí pendiente, tomando nota y mandando saludos a mi hermano y a mi papá, por supuesto, que está en sintonía en Palotal, ya retornó a la casa y allá está, tranquilito, sentadito, escuchando el oriente venezolano y su cultura. Y a mis queridos amigos y hermanas del sector Palotal, bueno, ya tenemos más de 300 años fundados, queda pendiente una reunión para hacer su festejo, porque no hay que dejar que pase muchísimo tiempo. Va a pasar de 400 años el sector y todavía no le hemos hecho su correspondiente celebración, pero allá vamos, estamos pendientes. Un saludo también a mi querida tía Celia Díaz Vallenilla, que siempre está en sintonía del oriente venezolano y su cultura, y dando muchísimo cariño. Ya son las 9:53 de la mañana, tenemos que despedir ya por aquí, un saludo a Cruz Armando, está en sintonía, está escribiendo a través de la página del oriente venezolano y su cultura, en sintonía en Maracay, y el sector El Castaño, dice así. Bueno, gracias Cruz Armando por estar a esta hora de la mañana con nosotros, compartiendo de la bella música, información y todo lo que concierne a nuestra bella región oriental. Tenemos que despedir. Todo el equipo del oriente venezolano y su cultura trabajó con muchísimo cariño para ustedes. Nos vamos con Joropo en Quebrada Seca, interpreta el grupo Ceniza del Estado Sucre. Hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. Tengan un feliz día. Esta servidora, Lister Ramos, los quiere muchísimo. Besitos para ustedes. Siempre agradecida por su compañía en el Oriente Venezolano y su cultura. A bailar Joropo en Quebrada Seca. Cuando voy a trabajar, cuando vaya a trabajar.